misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida. Buen día camino, mate amor. Buen día misterio. Buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Hola, hola, muy pero muy buenos días, Valle de Tras la Sierra. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión del programa La Crecida por Radio El Grito desde la localidad de Los Hornillos para todo el Valle de Tras la Sierra. Hoy es martes 17 de septiembre y como cada martes aquí el trío y más gente dando vuelta por el estudio en esta mañana soleada. ¿Cómo le va, Noé? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, Pancho? Acá estoy entre papeles de pañuelos y... Pero bien, bien, muy bien. Todavía en recuperación. Todavía, ¿no?, en recuperación. Nos está costando. Espero que llegue con la primavera, la recuperación total. Como el ave fénix, espero salir de escuché que parece que ha sido general recaída, mocos y este tipo de cosas, ¿eh? Sí, escuché, sí, varias versiones, así que bueno, igual muy bien y muy contenta de estar acá. Está muy concurrida la radio hoy. Sí, mucho movimiento. Me gusta el sol que entra por la ventana. Me gusta la sonrisa de nuestra operadora, Caro, que está acá. ¿Cómo le va, Caro? ¿Qué tal? Buen día, Noé. Buen día, Pancho. Buen día, Agustín, que anda por ahí también con sus auriculares ya dispuesto para hacer el programa, parece. ¿Cómo le va, Agus? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Bien, bien, bien, acá. Buen día a todos, a todas que nos estén escuchando. Bien. Qué bueno que te estés recuperando, Noé, sí, por fin que vayas saliendo. Igual seguí cuidándote, porque hay puede llegar otra recaída más. Y este tiempo, ¿no? Veranitos, inviernitos, ahí mezclados, pero qué fresquete, ¿no? ¿Cuándo fue? A ver, el domingo. Estuvo hermoso. Día de verano, ¿no? Sábado, domingo. Y a la noche, increíble, del domingo cambió el viento, amaneció, sí, ayer frío, ¿eh? No. frío, frío. Me tocó ahí en Mina Clavero ir a ver a los chicos, las chicas del IPEN, el 285, ahí el Nacional, el colegio, que ya arrancaron la semana estudiantil, ir ahí a la canchita del Santa Ana a ver partidos de fútbol, acompañar a las pibas y los pibes, y te digo que estábamos sentados en la tribuna a las 8 de la mañana. Estaba helado, pero mal, ¿eh? Pleno invierno. Sí, pero bueno, a la tarde después asomó un poco el sol, estuvo lindo, hay una brisa fresca de todas maneras, sí. Y parece que va a ir a seguir un poco así. Estaba mirando el pronóstico del tiempo para esta semana, pero bueno, a ver, martes, máxima de 19, dice el Servicio Meteorológico Nacional para hoy. Mañana levanta un poquito. Hoy tuvimos, según el Servicio Meteorológico Nacional, una mínima de 2 grados. Y en algunos lugares yo creo que menos también. Sí. Hace un rato. Estuvo fresco a la mañana. Mañana se espera una mínima de 10 y máxima de 26 grados. Va levantando la temperatura y así vamos a andar cerca de los 20 grados por las tardes durante el transcurso de toda la semana, el fin de semana un poquito más caluroso y levantando las mínimas. Así que bueno, vamos entrando en la primavera, ya falta poquito. Se viene. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Claro que estamos al aire. Estamos en el aire, como venimos haciéndolo habitualmente en los últimos meses, a través de la 107.9 FM Sierras Come Chingones, desde San Pedro para gran parte del Valle de Tras la Sierra. Estamos al aire, sí, estamos al aire por radiogrito.com, en sí. La página web de nuestra emisora, por la aplicación del celular. Nos sí. pueden rastrear ahí, ingresan a El Grito en Facebook o directamente radiogrito.com y pueden clicar si tienen conexión a internet o descargarse la aplicación del celular. Con datos funciona bastante bien. ¿Estamos al aire? Yo acá, estamos rodeados, ¿no? En el estudio estamos hoy con gentes. Por Radio Tincu también. Estamos al aire por Radio Tincu, es cierto. Si nos está sintonizando a la siesta, sí. Más o menos entre las 2 y las 4 de la tarde. 107.9 desde Mina Clavero también. Y yo quería contar esto, que estamos rodeadas, estas personas que nos encontramos adentro del estudio del Grito. Un montón de cosas. Artefactos, aparatos, cables. Se palpita nuestro aire, se me palpita parece. Nuestro aire, es así. La 95.5, que funcionó hasta el 11 de marzo de este año 2019, desde el mes de septiembre de 2006, ya está. La estamos despidiendo. Ya la estamos despidiendo, ya se, ¿cómo se dice? Se arrió la antena. Claro. Acá abajo la tenemos, están los 4 dipolos que conforman la antena de la 95.5 y está dispuesta ya la nueva frecuencia ahí arriba en la torre. Faltan algunos ajustes para darle enchufe al transmisor y volver al aire por nuestra propia antena. Estamos como la primavera. Estamos como la primera vez. Haciéndonos rogar también. Llegando de a poco, llegando de a poco. Lento, de a poquito. Pero lento pero seguro, como dice acá Lau. Sí. Así que bueno, atentos por ahí en el transcurso del día. Buscar ahí en el dial, bien al principio, por el 88.5. A ver si aparecemos de nuevo en el éter. Están practicando esa búsqueda, sí. Yo diría, oyencia. Sí. No sé si practicando, yo diría que clave en el dial, ahí en esa frecuencia y no lo muevan más. No lo muevan más. No. Es que ya va a llegar. Ya estamos llegando, ¿eh? Ya llegamos, ya estamos. Bueno, a ver, 15-57-01-27. Sí. Exactamente. Ahí nos pueden escribir, mensajito de texto. Audios. Sí. Difusión. Y ya saben que con ese mensajito de texto quedan instantáneamente anotados para el gran sorteo de los viernes. Así es. Sí. También quedas anotado al sorteo si llamas por el teléfono de línea, también. Que es 499312. Uh-huh. Y salís al aire directamente, ahí charlamos al aire. Está charlamos bueno. un ratito. ¿Y por qué otra vía? Y nos pueden escribir ahí al mensajero del Facebook. ¿Sí? Nos buscan como el Grito. Estoy abriendo. Bien, bien. ¿Por Instagram también? Agus, ¿cómo es eso? Por favor, explícame a mí. No la caso. ¿Cómo nos buscan ahí en el Instagram? Nos buscan Radio Comunitaria Grito es. Radio Comunitaria Grito. Algo así, después, sí. Bueno, ¿sabes cómo leer el mensaje de Instagram? No, no tengo ni idea cómo leer un mensaje. No tiene Instagram. Instagram no son fotos nada más, no. Pero también puedes hablar por gente. Ah, podemos charlar. Sí. Se puede transmitir en vivo, ¿sí o no? Bien, bien. También nos pueden mandar el mensaje de Instagram, que acá lo vamos a pedir al Agus que lo lea. Yo no sé cómo se usa eso. Por suerte, acá la juventud nos está acompañando en esta entrada, redes nuevas. Está el Telegraph también. Claro, ahí sí. Ya yo, imagínese. No, ya no sé cómo. No sé cómo funciona. Yo, no, imagínese todo de la Edad Media, lo de uno. Bueno, y la manera más interesante también de encontrarse a través de la radio es venirte hasta el estudio. Estamos tomando unos mates. Están buenos. Ahora vamos a corregirlo un poquito, porque me parece que se hirvió un poco el agua. ¿Viste cuando se calienta mucho se lava al toque? ¿Criollitos? Sí, hay unos criollitos. Sí, que algunos tienen la suerte de poder comer. Acá te venís a Los Hornillos, llegás a la ruta 14, calle Gladiolo, y bajás así como hacia el oeste, buscando la cancha del Club Los Cóndores. Atrás está el espacio comunitario La Ronca, y cual mamushka dentro estamos nosotras y nosotros. Le decía yo hace un ratito que el jueves pasado que vine de reemplazo a participar en la crecida de los jueves. Me gustó mucho escucharles. ¿Sí? Estuvimos con la Moni. Perdón. Y tienen una sección los jueves que es los temas temáticos. La música va alrededor de una palabra que nombran las letras. Y en ese sentido he traído en el día de hoy la música en relación a la palabra radio. Y en relación a la palabra aire, no toda la música de hoy, sino algunas selecciones musicales. Me encanta. ¿Le gustó? ¿Te gustó? ¿A quién? Sí, a vos. Ah, a mí, sí, pensé que a vos te había gustado. ¿No te gusta la propuesta que traje? Ah, sí. Estuvo bueno, pero ¿te gustó? Sería. Sí, sí. Me gustó traer así como una temática y traer temas. Me encantó. Y les vamos a proponer ahí quienes están escuchando. Que también si tienen ahí a la mano, en la mente, alguna música que la vinculen con la radio, no necesariamente tiene que decir la palabra radio en el título ni en la letra de la canción, sino que a lo mejor tenés un tema musical que te recuerda la radio, porque sonaba en la radio, porque lo buscabas y nunca sonaba. ¿Quién no habrá hecho, estamos hablando de gente de nuestras generaciones, ¿no? La de poner un cassette y grabar la música de la radio, que sonaba en la radio. Por supuesto. Y habremos viendo el cassette. Y nos habremos enojado con las siglas, ¿no? Esa que te en el medio del tema te mandaban la frecuencia de la radio que sonaba. Y decía, la puta madre. No, poné el tema entero, loco. Bueno, sí, cassettes sí. Enteros grabados así, ¿no? Sí. Bueno, si te viene a la mente qué música te recuerda a la radio, o hay temas musicales que suenan mejor en la radio que en un centro musical. Y qué emoción, ¿no? Cuando ese tema que te gusta suena en la radio. Sí. Porque no es lo mismo que lo pongas y que de pronto te sorprenda en cualquier actividad del cotidiana, ¡tum!, el tema que te gusta en la radio. Sí. Bueno, pueden comunicarse con nosotros. Con esta linda consigna. Sí. Y también es lindo quienes hemos tenido la posibilidad o tenemos de hacer radio. Es lindo cuando uno pone música, porque uno trae la música pensando, no en que llevo la música que me gusta a mí para escucharla yo. Eso lo hago en mi casa. No, claro. Yo traigo a la radio la música que a lo mejor no es la que me gusta, pero que siento que a lo mejor le puede llegar a la otra persona que sintoniza la radio y que... Nada, poner música para que escuchen otras personas. Esa parte que te brinda como posibilidad una emisora de radio, aparte de una fiesta cuando sos pibe o piba o no tanto, o gente que se dedica a pasar música, ¿no? DJs. El DJ, como le dice acá el Agus. Muy bien ese traductor millennial, por favor. Por favor, se lo necesito permanente. ¡Qué bueno! Así que bueno, ahí, vamos en esa hoy, si les parece. Pero sí. Todo, sí. que tenga que ver con música, yo me engancho. Y le digo, y les digo a quienes en la sintonía hoy están y han escuchado esta emisora desde hace rato, que hemos traído temas musicales que sonaron mucho, pero mucho, pero mucho tiempo, por lo menos en la época en que la radio estaba en Nono, sus primeros años. Así que si hay en la sintonía gente que nos viene acompañando desde hace rato, capaz que se den cuenta al momento de que suenen algunos temas de esas otras épocas, ¿no? En donde, como sucede en cualquier momento de la radio, hay temas que se repiten mucho y suenan un tiempo, ¿no? Bueno, claro. He traído algunos que... ¡Qué lindo! Que por lo menos a mí me rememora otras épocas de esta emisora. Entonces, palpitando nuestro nuevo aire, sí. Traemos esas canciones que quedaron ahí, ¿no? Grabaditas en la memoria, quizás de esa gente que fue oyencia y que quizás aún es. Y bueno, también les invitamos al saludo y a comunicarse. Es como tu consigna, tal vez no tenga el título de radio o el nombre, pero al escucharla te recuerda esos momentos, estar en el estudio, esos mates, estar ahí presente, como que te lleva. Me claro. Lleva, me lleva, me es encanta. Es como tu consigna. Sí, es así. Bien, bueno, vamos a ir a arrancar y escuchar un temita, ¿sí? Dale nomás. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La Crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Desde los hornillos. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. FM 95.5. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Por favor, tengan cuidado. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la Tonadas, vidalas, bagualas. Tercer encuentro coplero de Tras la Sierra. Copleras y copleros de todo el país. Caminata homenaje a Leda Valladares, 100 años. Marito tiene mi caja, mi corazón. Buenito han de sonar al encuentro. 21 y 22 de septiembre en el balneario Come Chingones de Los Hornillos. Tercer encuentro coplero de Tras la Sierra. Entrada libre y gratuita. La cubita te invitamos, mi corazón. Vení a chayar con nosotras al encuentro. Firme y constante cumita soy. Firme y constante cumita soy. Te quiero a las 10 de la mañana. Y a las 11 y a las 12 del día. 95.5 MHz. De lunes a viernes. Noticias. Nuestro valle. Nuestra provincia. Nuestro país. Nuestro continente. Nuestro planeta. Radio El Grito presenta. La Crecida. Nuestro territorio. Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana. Nuestro planeta. Nuestro territorio. Game of Thrones. Yemen ataca el corazón del petróleo mundial. Sábado a la madrugada, el ejército yemení, con el apoyo del movimiento de resistencia Ansarullah de los hutíes de Yemen, atacó con 10 drones la estatal petrolera saudí Aramco. El 50% de la producción saudita de crudo quedó paralizada, lo que representa el 5% del comercio mundial de petróleo. El costo del barril de crudo Brent en el comercio internacional alcanzó picos ayer que rozaron los $70, situación que no se daba desde hace casi 30 años, allá por el año 1991, cuando Estados Unidos invadía al Irak de Saddam Hussein en la llamada Primera Guerra del Golfo. Estados Unidos salió rápidamente en defensa de su socio, Arabia Saudita, denunciando que los ataques no los habrían realizado los yemenitas, sino la República Islámica de Irán. Rusia y China, por su parte, pidieron a Estados Unidos y a la comunidad internacional no sacar conclusiones apresuradas en este asunto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró ante la prensa: consideramos negativo el aumento de la tensión en la región y llamamos a todos los países regionales y no regionales a evitar cualesquiera medidas o conclusiones precipitadas que puedan agravar la desestabilización y, al revés, seguir la línea que ayude a reducir las tensiones. Por su parte, la portavoz de la Cancillería China, Hua Chunying, dijo: esperamos que las partes ejerzan la moderación y se abstengan de acciones capaces de provocar una escalada. Desde Yemen amenazan con continuar con estos ataques hasta tanto dejen de bombardear su territorio y levanten el bloqueo económico contra su país. Las fuerzas aéreas lanzaron una operación a gran escala con 10 drones que atacaron refinerías propiedad de Aramco al este de Arabia Saudita. Esta operación podría considerarse una de las más grandes que nuestras fuerzas han emprendido dentro del territorio saudí, y se produce después de un trabajo de inteligencia preciso y reconocimiento previo y en cooperación con personas honorables dentro de Arabia Saudí. Le prometemos al régimen saudí que nuestras próximas operaciones solo se ampliarán y serán más dolorosas que antes, mientras continúen con su agresión y bloqueo. Les aseguramos que nuestra lista de objetivos crece día a día. El objetivo de esa operación ha sido obligar al régimen saudí a que detenga su agresión y ponga fin al bloqueo. De lo contrario, continuaremos nuestras operaciones. Desde marzo del año 2015, una coalición integrada por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Egipto, Jordania, Marruecos, Qatar, Sudán, Senegal, Israel, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, España, Alemania, Turquía, Somalia y Bangladesh le han impuesto a Yemen un bloqueo que afecta los alimentos, el combustible y la distribución de ayuda humanitaria, incluyendo la ayuda proveniente de la ONU, en el marco de una estrategia de guerra. También se perpetran allí bombardeos con armas prohibidas contra la población civil, contra lugares históricos, escuelas, lugares de culto e instalaciones vinculadas al sector de la salud, así como la destrucción de la infraestructura, lo cual va desde las rutas hasta las centrales eléctricas, pasando por las instalaciones que garantizaban el tratamiento y distribución del agua. Todo eso se comete contra un país de más de 20 millones de habitantes, carente de una verdadera defensa antiaérea. Los principios del derecho internacional humanitario son sistemáticamente violados por la agresión contra Yemen. Desde hace poco más de un año, Yemen pasó a la ofensiva, atacando e incursionando en territorio de su vecino Arabia Saudí. Los ataques con drones a aeropuertos y objetivos militares y petrolíferos saudíes son comunes tanto desde las filas rebeldes hutíes como desde el ejército regular yemenita. Son mecanismos de defensa ante tamaña agresión que sufre el pueblo del país árabe más pobre del planeta. El ataque del sábado fue el segundo contra Aramco en un mes. ¿Qué hay detrás del conflicto en Yemen? La lucha entre los dos grandes de Medio Oriente. Arabia Saudita e Irán. El reino de los Saud, gran aliado de Estados Unidos e Israel por un lado, y por el otro la nación persa, que junto a Siria, el Hezbollah libanés, Irak y los hutíes de Yemen forman el eje de la resistencia y gozan del apoyo político de Rusia y China. ¿Qué hay en Yemen? Enormes yacimientos inexplorados de petróleo y gas y una ubicación geoestratégica de privilegio. Ah, también hay yemenitas. Y entre estos, los guerrilleros hutíes, bravos guerreros que no se dejarán aplastar fácilmente. طلعت الجبال كان الجبال الكبير الجبال الكبير طلعت الجبال كان الجبال الكبير الجبال الكبير فوق الجبل الصغير قباله بصرت من اليمان فوق الجبل الصغير قباله بصرت من اليمان بتقول لي سلام كان دلم لمن مفصرت ولا شي ربي قال لي من دحلين أنت وحدك أنت وحدك ربي قال لي من دحلين أنت وحدك وحدك فوق الجبل الصغير قباله بصرتم من الصرد ولا شيء. ولا شيء Estación de radio. Ubicado. El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos. El grito. Mira que está llevando termo y cosas. Ay, Dios mío. Bueno, allí pasaba la música con la banda Yemen Blues. El cantante de esta banda es israelí, de ascendencia yemenita. Su padre, judío yemenita, emigrado de Yemen hace muchos años atrás a lo que hoy es el Estado de Israel. Y esta banda tiene un espectáculo que llaman Yemen Blues, en donde el cantante rastrea en sus orígenes, en sus ancestros, y va mechando y mezclando diferentes ritmos, instrumentos y músicas de la zona de Oriente Medio, con blues, un poco de jazz, funky. Interesante banda para seguir, las Yemen Blues. Volviendo al tema del informe de recién sobre el ataque con drones allí a la planta petrolífera más grande del mundo, ¿no? La Aramco, la estatal saudí, que ha hecho disparar los precios internacionales del crudo. Hay un sinfín de especulaciones ahora dando vueltas, si realmente fueron los hutíes, si esto no es funcional a la estrategia de Estados Unidos de buscar mantener y elevar el precio del petróleo. Bueno, sí, seguramente atrás de esto hay muchas manos, muchas intenciones. La cola del diablo. Exactamente. Lo concreto es que, por ejemplo, esto repercute hasta en nosotras y nosotros aquí en Tras la Sierra. Ya se habla de desabastecimiento en las estaciones de servicio del Valle de Tras la Sierra, por dar un ejemplo. Esto porque, recordarán, pospaso, el gobierno nacional del presidente Macri, a través de un decreto, congeló los precios de los combustibles para que la disparada del dólar no tenga efecto sobre el precio de las naftas. Se hablaba hasta antes del sábado que tiene un atraso el precio de la nafta en Argentina de alrededor del 17%. Anoche ya se decía que con la escalada del barril de crudo post atentados con drones en Arabia Saudita, en la Argentina tiene un desfasaje del 40% el precio de los combustibles. Bueno, veremos en qué termina esta situación, por lo menos afectándonos acá a quienes cada tanto tenemos que ir a una estación de servicio, echar gas, a echar nafta, a comprar querosene para la estufa, lo que fuere, ¿no? Parece lejano a veces, ¿no? Dice Yemen, Península Arábiga, los hutíes, Arabia Saudita. Pero bueno, en este mundo nos toca. Nos toca. Y bueno, habrá que agilizar, habrá que profundizar la solidaridad, el dedo amigo, la gente que anda en auto, el colectivo se pone caro. Hoy venía en el colectivo y había como un revuelo entre los adolescentes que venían al colegio secundario de aquí, sí, de Hornillos, porque parece que se tenían que juntar antes, entre ellos, antes de entrar a la escuela, sí, pero el colectivo recién a partir de las 10 de la mañana aceptaba la tarjeta, les aceptaba la tarjeta, ¿no? Del boleto. A partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10. Entonces había muchos niños que se habían quedado esperando la parada, perdiendo el tiempo, el colectivo, no pudiendo llegar a horario en su juntada. Y bueno, yo venía pensando en esto, ¿no? ¿Cómo estas cosas que pasan nos determinan el humor? Porque había un adolescente que yo conocía y estaba muy mal con esta situación porque llegaba tarde, no tenía plata. Una vecina solidariamente le había dejado la plata para el colectivo. Y bueno, esto es lo que, ¿no?, hace falta, que más atentos y que estemos ahí poco atentos a todos, a solidarizarse, etcétera, etcétera. En estos tiempos se me ocurre que el trabajo que hay que hacer es siempre no perder el buen humor, ¿no? La alegría, porque todas las noticias tienen esto de fatal. Sí. Y bueno. Bueno, para no perder el buen humor, la alegría, ¿no? Te voy a hacer reír, capaz. A ver. Hoy es el día del profesor, la profesora. Sí. Feliz día a las profesoras y profesores, sí. El otro día, la semana pasada, fue el día del maestro, el día de la maestra. Es casi lo mismo. Sí, hay una diferencia a lo mejor ahí con que los maestros, las maestras se llaman así los que lo hacen en la educación de nivel primario. Primaria, ¿no? Claro. Y profesoras, profesores se les llaman a quienes se desempeñan en el nivel secundario. Secundario, terciario, universitario, etcétera. Pero bueno, yo veía ahí un regalo que hicieron alumnas, alumnos en una escuela secundaria de la zona. Ajá. Que le pegaron cartelitos en la sala de profes. Ah, en la sala de pro. Sí, y, a ver, ¿y qué enseñar, dicen? El más grande decía, enseñar es dejar una huella en las vidas de otras personas. ¡Qué lindo! ¡Feliz día! Era el cartel más grande y como el que marcaba todos los otros cartelitos, porque ajá, había muchos había otros más chiquititos, re lindos. Claro. Re lindos. ¿Querés que te lea algunos? Dale, a ver qué huellas han dejado esos profesores. ¿Cuáles son las huellas que dejan los profes? Había uno que decía, el próximo que hable, punto menos. Oh. Bueno, pues, qué bueno. Huella. Este otro, ese grupito se me separa. No. Sí. Ah, esas son las huellas que dejan los profes. Chicos, no pude corregir las pruebas. Las traigo la semana que viene. Ah, claro. Sin compromiso, ¿no? Ajá. ¿De qué se ríen? Cuéntenos el chiste. Así nos reímos todos. Claro. Dice más viejo. No se copien. Las preguntas son distintas. Chicos, me duele la garganta. ¡No me hagan gritar! ¡No! Ah, mirá qué lindas las huellas que le dejan. No, tremendo, tremendo. ¿Por qué guardan? ¡Todavía faltan 5 minutos! Tremendo. ¡A ver si se callan! Te sale bien el papel de profe. Al que no le interese la clase, se retira. Ajá. Che, pero desde mi época que yo escucho las mismas. No rayen los bancos. ¿Ustedes rayan los muebles de su casa? Ah, ese sí, también sí. La escuchaba. Sí, sí, sí. ¿Terminaron? ¿Puedo borrar? ¡Necesito borrar! Estos no son errores, son horrores ortográficos. Esa la tengo escuchada. También, sí. Bastante. Bueno, ahí va, sí, algunas. Sí, me recuerda un poco a mis épocas de estudiante. Sí, a mí también, digo, esto sigue siendo lo mismo. Tremendo. ¿Escuchaste alguna vez eso vos, Agustín? Muchas veces. Y si es verdad que esas son las huellas que nos dejan. También lo que se escucha mucho en mi colegio, ¿qué? Que a veces pasas por los cursos y los gritos de las profes con la higiene de los chicos. El talco, el desodorante, se tienen que bañar, sacar con el... Con la higiene. Sí. Higiene. Mucho, mucho. Nosotros el año pasado estábamos así en una prueba, así lo más bien, y estamos así todos en silencio y nosotros justo estamos al lado de un curso. Y de nada se empieza a escuchar, pero chicos, acá hay olor a... Fue muy gracioso, como que... También se tiene mucho en cuenta desde el colegio. Bueno, acá tenía Agustín, quería compartir unos mensajes que llegaron a 1557-0127, ¿no? ¿Querés leer? Bueno. A ver ese. Nos manda Alfredo. Hola. Hola, Alfredo. Hola. Dígale el trabajo. Alfredo, Alfredo volvió a escribir. Sí. Volvió a escribir, es verdad. Está muy bien. Bien. Dale. Dígale al traductor que traduzca. Ese sos vos, Agustín. ¿Soy yo? Sí, ahora te traduzco yo a vos, a ver. Ah, bueno. Que traduzca. Al millennial. La frase recién expresada. Centro musical, por favor. Ah, yo dije que no es lo mismo a veces cómo suena una canción a través de la radio que en el centro musical. ¿Cómo sería traducir? ¿Sabes qué es un centro musical? Claro. ¿Qué es un centro? Es una la plaza en el centro. Que poner un parlante y poner música. Claro, ir al centro del pueblo y poner música, ¿no? Es un equipo de música. Por ejemplo, acá no tenemos ninguno ahora. Pero... Como el que tenemos en casa, Agustín. En tu casa había uno que tiene, por ejemplo, para poner un disco. Ah, sí, ese. El tocadisco. Sí. Con la cosa para poner el cassette. Sí, el cassette, el disco, el tocadisco, el enchufar, el coso todo. El coso, para poner la radio. Todo. Entonces es el centro musical. Ah, muy bien. ¿Y hoy cómo se llamaría a ese aparato? Esa cosa aparato antiguo. Ese ropero. Correr ropero, mamá. Eso. Ahí creo que lo podríamos traducir a un parlante solamente. Y sí, un parlante que viene. Un pendrive, viste, claro. Que ni pendrive, por Bluetooth. Bluetooth. Olvídate. Ahí hay otro mensajito. Tenemos otros mensajes. A ver, dale, Agu. Arrímate. De Pablo López. ¿Qué dice López? Buen día, compas. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Todavía no pude. ¿Todavía qué? Todavía no puse. No puse. El 88.5. Porque si no, no los podría escuchar. Claro, tiene claro, no razón. Claro. Che. Todavía estamos, no estamos, no sabemos si estamos. Sí. Bueno, si nos fuimos, si volvimos. A ver, ¿qué más? El tipo de la radio de Tavero Cordoso. Tabaré Cordoso de Temazo. Temazo. Temazo, el tipo de la radio, es el tema, el título del tema musical de Tabaré Cardoso. Bueno, ahí lo vamos a buscar. Ah, lo buscamos. Dale. Abrazo grande, nos vemos en un rato. Abrazo. ¿Sabes qué? Caro, fíjate por ahí si está el tema de los Cadillacs, ese que les contaba hace un ratito. Radio Criminal. Le voy a sumar, por le favor, puedo sumar a ese un tema, ojalá esté escuchando Alejo, porque a él es del DAB. Tengo un tema que se llama Radio Rebelde. ¡Epa! De DAB. Ahora lo metemos después de... Sí. Bueno, sí. También nos manda un mensaje Pipo. ¡Pipo! ¡Ah, Pipo, hola! Escuchando por la 107.9. Vamos, el grito. Besos y abrazos, Marta y Pipo. Radio Caos, Reggae, Beps, Pipo. Beteps, ¿cómo se preguntaría? A ver, sería, dice Pipo, acá mandó, Radio Caos, de Roger Waters. Wow, lo vamos a buscar inmediatamente. Vos sabés que, no sé si lo traje, pero ayer lo estuve escuchando ese tema también, como para agregarlo. Si no lo traje, lo vamos a buscar. Tema Radio Waves, dice también. Otro, o sea, tiene Radio mucho, Caos, ¿sabes?, de Roger Waters y tema Radio Waves. Nos abrazo manda Pipo, Pipo un par. Abrazo, Pipo. Bueno, hay un montón, ¿sabes que traje otro después para compartir? Mensajes en la radio de Miguel Mateos. ¡Sas! Hasta el tema bizarro trajo. Claro, por supuesto. ¿Pero qué? ¿Esto es la isla? Pero para mí que no. Hay un tema del Indio Solari del disco Porco Rex que se llama Pedía Siempre Temas en la Radio. Ay, me encanta. También vamos a ponerlo un poquito, por lo menos que suene un ratico. Hay un millón, ¿eh? Ya que estamos pidiendo temas, yo quiero pedir uno. Pero tiene que decir radio, aire, radio, algo de eso. ¿Qué dice? No, antena. Sé. No. ¿Nada? 88.5. ¿No dice nada de eso? No. Bueno, pedir igual, dale. Jijijiji, un temazo, para hacer pogo. Sí. Va como loco, de los redondos. De una. Bueno, ¿les parece? Ajá. Ahí con... Teníamos uno acá para escuchar primero. Fabulosos Cadillacs, Radio Criminal. Bueno, ahí lo escuchamos. We'll be right back. latinoamericana. Parcialmente soleado en la mañana con temperatura por los 40 grados. Esta es la música que le gusta a Alejo. Qué buena, che, claro, me encanta. A mí me gusta. ¿Esto? Está buenazo. ¿Cómo se baila? Lento. Ah, es para bailar lento. No, chicos, yo vine a esta radio para traer música que acá no se escuchaba. Está buenísimo. Esta es música para hablar arriba, digamos, es así. Sí, sí, sí. Bueno, es para eso. Pero está buenísimo. Qué raro esto, ¿qué está pasando? Claro, a mí me gusta. ¿Qué pasó? Se me cambió de dial. Sí, yo cambié la radio. Estoy haciendo de las mías. Es re radiofónico esto, vos lo ponés de fondo y le hablás encima. Escuchen este tema que viene a continuación. Dale. Por favor. Prendí la radio. ¡Epa! Como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. No le gusta, explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar. Por la galena, tiró. Me reviente el corazón. estoy ahí. Ah, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo qué de bien la bailas, ¿no? Vuelta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles de la soledad, bueno, o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cante gris, cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. El tipo de la radio era este, Tabaré Cardoso, el que pidió. Ajá, López. López divino, siempre él, como sabe la música que me gusta, él tiene. ¿Te la dedicó a vos? Sí, él le encanta. Estaba para Noé. Sí, porque sabe que me encanta, me fascina, todo está horrible. El mensajero que rompió su voz. Bueno, lo vamos a interrumpir y yo voy a poner un tema. Va, en realidad Caro lo va a hacer, yo ya se lo estoy pidiendo. De una banda que grabó este tema y otros en un disco que se grabó acá en Villa Dolores. Una banda que tiene mucha relación con Tras la Sierra, no solo porque grabaron el disco en Dolores, sino porque creo que se conformó acá y acá también se deformó. Mire usted. Estamos hablando de Santería, quienes siguen el grito de hace mucho rato. Seguramente les sonará este tema, que no nombra la radio, pero nombra lo que estamos necesitando desde hace 6 meses ya, que es, ¿qué cosa? Aire. Aire, vamos, aire. Se termina si el humano no

Bueno, aquí con estos rayos de sol que atraviesan la ventana, ingresan a los estudios del Grito. Y lo va calentando. Lo va calentando, claro está. Damos inicio a la segunda ola de esta crecida de martes 17 de septiembre. En esta crecida temática que tiene que ver con la radio, con el aire, en este proceso de reconectarnos con el aire, con el éter de Tras la Sierra, con la antena propia, como nos decía nuestro compañero Pablo López, no se vayan de la 107.9 quienes están sintonizando en vivo las sierras o quienes sintonizan en diferido la Tincu. No, por eso yo decía que vayan practicando. Claro, que, porque todavía no estamos al aire, ¿no? Sí. No sabemos. Ya está, un no sabemos dónde estamos. No, ¿dónde estamos? No sabemos dónde estamos yendo. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, estamos. ¿Estaremos? ¿Estamos? Sí. Yo sé que sí. ¿Somos? ¿Somos? ¿Quiénes somos? Yo lo que no sé es si vamos o venimos. Ah. Ya fuimos. Y estamos de vuelta. Bueno, mensajito. Mensajito. Dele nomás. Mensajito al WhatsAppero de la radio. Vamos. Nos escribe Momo de los Boyes. Sí, buen Momo. Día. Buen día, Momo. Buen día. Sí. Griteres. Sí. Escuché radio y recordé Patti Smith, sí. Radio Etiopía. Etiopía. Etiopía. Etiopía. Muy bien. Radio Patti Etiopía, Patti Smith. Nos encanta. ¿Qué radio con nombres más raros que no sé pronunciar? Bueno, todo se aprende, loco. Todos los días aprendiendo lo nuevo. Todos los días aprendemos algo. Abrazo para Momo. Y ahí le estamos buscando. En un ratito ahí va a sonar ya. ¡Apa! Casi rompo todo. Y bueno, nos mandó Alejo también. Alejo, sí, ¿qué dice? Recién prendo. Sí. Qué lindo que suena. Jaja. Ah, después se rió porque nosotros qué lo pisamos. Grande, Alejo, porque acá pisamos. Estoy sola. No sabes cómo me pelean. No estás sola. No mientas, no estás sola. Mirá bueno, todos los que somos acá. Bien ahí no con el Jorge. Me pelean, me ponen Miguel Mateo. Alejo. ¿Cómo? Bien ahí con el Jorge Drelex para equilibrar. Jorge. Ahora pintó uno de brujería. Ajá, preguntaba. Bueno, no era Jorge Drexler. Era Tabaré Cardoso. Vio, él tiene tanta idea como yo de ese tipo de un género. Un uruguayo también. Y tampoco parece. Era brujería, era santería. Bien. Bueno, también nos manda... Sí. ¿Qué? Laura Marcote. Sí, la conozco. Dice, quiero el Grito en el aire ya. Vamos, ya. Vamos, nosotros también. ¿Radio Gaga puede ser un tema? Radio Gaga, sí, es un clásico. Radio Gaga. Les decimos también que después que termine la crecida... Ajá. Vamos a dejar al aire por la transmisión por internet una sección especial de músicas, ¿sí? de temas musicales que nombran la radio, que tienen en su título la palabra radio, o que nombran el aire, la radio, las ondas de radio, la locución, todo tema temático por ese estilo, y muchos temas en inglés van a entrar ahí. Bueno, también Radio Alfredo. Gaga es uno de esos. Alfredo, sí. Un combinado, dice. Ah, claro. Ese porque... tema de Tarabé... Cardoso es cortina de la FM Sierras. Epa. No sean chorros. No sean chorros. Ya le estamos robando aire todo el año, así que no sé qué decir. Somos ¿usted sabe por qué decía un combinado? Él retoma el mensaje anterior que mandó Alfredo, sí. Que tenía que ver con que le pedía a usted, Agustín, que me traduzca al idioma millennial lo que es un... Centro musical. También se le llamaba, se le llama a los centros musicales un combinado o un winco. Ah, que winco era la marca también, claro. ¿No? También nos manda mensaje Gaby. Gaby. Buen día, gente. Hola, Gaby. Che, ¿y con el nuevo dial sí. va a tener más alcance la radio? Eso lo van a contestar. ¿A Dolores, por ejemplo, va a llegar? Eso lo van a tener que contestar ustedes, Gaby, si estás en Dolores. Bueno, estate atento. Con atensao, porque sí. En cuanto nosotros enchufemos, vamos a mandar a los contactos ahí por teléfono para que vayan chequeando. Todo eso hasta que no esté enchufado no lo sabremos. Se supone que tendríamos que llegar un poquito más, más lejos, ¿no? Bueno, esos fueron todos los mensajes por ahora. Sí. Acuérdense de los números de la radio. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Son. A ver. En 3544, si estás fuera del valle. Sí. Si estás adentro, sin el 3544. Uh-huh. 1557-0127. Sí. También nos pueden mandar mensaje de texto. O también nos pueden buscar en el Facebook como El Grito, así a secas. Sí. También nos pueden mandar Instagram, que es Radio Comunitaria El Grito. Yo creo que sí. Bueno, así nomás nos buscan y nos mandan, que hace rato que no llega ninguno. ¿Y si quiere salir al aire? Llega uno. Y si quiere salir al aire, está el teléfono de línea, que es 499-312. 499-312, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, nos siguen mandando mensajes como estamos acá. ¿Cómo estamos? Con Churli. Churli. Nos mandó una foto, dos fotos, no sé de qué serán. A ver si una la veo. Una fotito seguramente, claro. A mí sí. También. En la vieja esquina, lo del Churli, miércoles mañana 22:30 horas, artistas invitados, Alejandro Horno, Diogo Oliveira, dice la foto que nos manda el Churli, en la vieja esquina, mañana 22:30 horas. ¿Dónde queda la vieja esquina, para los que no saben? Es a la vuelta de la otra esquina. La nueva. Vos vas a la nueva esquina y a la vuelta está la vieja. No, la verdad que yo no sé dónde es. ¿Saben ustedes? ¿Será en Villa Dolores la vieja esquina? Dolores seguramente, sí, seguramente. Bueno, esos han sido todos los mensajes por ahora. Por ahora, muy bien. Está bárbaro. Perfecto. Si les parece, seguimos compartiendo algo de música. Y ya bueno, nos metemos de nuevo con la información. Ajá. ¿Qué escuchamos ahora? Y ¿tenemos? Yo le diría, a ver si está por ahí el tema de Patti Smith que nos pedía Momo de los Molles. Radio Etiopía. Radio Etiopía, bueno. Un poquito ahí que vaya sonando. Dale, ahí le ponemos para... Nos encanta, aunque dure 10 minutos, pero podemos... Por lo menos un poquito. Yo después tengo otro tema. ¿Conocen la banda Rush o Rush? Ah, banda legendaria de rock. Tienen un tema, Rush o Rush, que se llama Espíritu de la Radio. Ah, en inglés, en inglés. Claro. Sería como Spirit of the Radio. Bueno, ahí bueno, escuchamos Radio Etiopía. Ahí va. Mientras suena, nos preparamos para seguir compartiendo algo de info. Yeah. Bueno, Momo, ahí un poquitito, para despuntar el vicio con Patti Smith, Radio Etiopía, es un tema largo, en otro momento, quizá en la sección especial post-crecida lo volvamos a compartir. Ahora nos metemos de lleno con el info. Nuestro país. Nuestro territorio. Río Negro, radio comunitaria decomisada y sacada del aire en Chipoleti. La Justicia Federal de Fisquemenuco, General Roca, allanó y decomisó los equipos de transmisión de la radio comunitaria Confluencia en Chipoleti. Según se argumentó desde el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, el procedimiento se llevó a cabo a partir de denuncias por interferencias de los equipos de transmisión de la emisora al aeropuerto de la localidad de Neuquén. Para conocer un poquito más en detalle lo que pasó a esta radio comunitaria en Chipoleti, es que realizamos un contacto telefónico. Argentina. Contacto telefónico. Bueno, del otro lado de la línea está David Carrasco. David, buenos días. Francisco, Noelia, Caro, te saludamos acá desde Radio El Grito en Tras la Sierra Córdoba. ¿Cómo estás? Buen día, colega. ¿Cómo están ustedes? Bueno, me sumo también a lo que están pasando ustedes. La verdad que es muy doloroso lo que está pasando. David, ¿querés contarnos un poquito cuándo fue esta situación y cómo aconteció? ¿Ustedes tuvieron algún aviso previo? ¿Cómo se dio esta situación por parte del ENACOM? No, aparentemente esto viene algo, por lo que ellos en su momento aparece ahí en el acta del año 2016, ¿viste? Con que, bueno, se nos corrió de frecuencia. Y bueno, calcularle que del año 2016 hasta recién, haciendo 2 o 3 días que aparecieron a hacer el allanamiento, nos entramos cuando ya venían con la orden. Escúchame, 2016, ¿la radio Confluencia existe en Chipoleti desde cuándo? Del 2006. Hace 13 años que estamos al aire. Igual que nosotros acá en Tras la Sierra desde el año 2006. No, mirá. Sí, en el 2016, ¿qué es lo que hicieron? ¿Ustedes cambiaron de frecuencia? ¿Lo hicieron ustedes mismos? ¿Fue una solicitud? ¿Cómo fue? No, que nosotros seguíamos con la misma frecuencia. Sí. Pero normalmente cuando estábamos fuera de... Digo, se nos corría el dial, automáticamente venían y te hacían el acta y bueno, y se apagaban los equipos hasta que aparecía el técnico, reparara. Sí. Y automáticamente, bueno, se le mandaba el informe. Uh-huh. Y salíamos al aire. Pero nosotros hasta ahora seguíamos con la frecuencia nuestra. Ah, está bien. Entonces, el primer inconveniente lo tienen ustedes en 2016 y ya en ese momento hay un acta de ENACOM por interferencias. Sí. En ese momento fue también por interferencias con el aeropuerto ahí de la localidad de Neuquén. Tal cual. Exacto. Ustedes corrigieron, bueno, volvieron al aire y 3 años después se encuentran con esta situación. Aparecieron de una, no una cosa que te manden y te digan, bueno, basta, no salga más en este dial, por esto y por no, de una, y bueno, te sentís con una impotencia enorme porque somos un espacio que hace 13 años que la estamos remando, peleando. Uh-huh. Con mucha programación en vivo, distintas programaciones, porque lo nuestro es un laburo social y nos enfocamos a darle voz a los que no tienen voz. David, les quitaron los equipos, no es que solamente les obligaron a desconectar y dejar de emitir, sino que se llevaron, ¿qué se llevaron? Se llevaron todo, no, ni siquiera nos dejaron entrar a la cabina, nada. Lo primero, queríamos hacer un llamado, no pueden hacer ningún tipo de llamado, no pueden entrar ni salir y se quedan, ustedes son los que se quedan acá, con 2 testigos. Viste, cuando vos decís, estamos en democracia, no, me parece que es muy fuerte lo que se vivió. ¿Quién es con... se me vino a la memoria que cuando yo iba a visitar a un tío y aparecían los militares, viste, una cosa de loco, la verdad. David, ¿quiénes concurrieron a la sede de la radio ahí en Cipolletti? ¿Técnicos de NACOM acompañados por alguna fuerza policial? Sí. Con la Policía Federal. ¿Con Policía Federal? ¿Qué cantidad de policías más o menos llegaron? Y calculé que acá teníamos 3 adentro y 2 afuera. Ajá. ¿Cuánta gente había en ese momento en la radio? No, estaban los chicos que hacen, digamos, la gente que hace radio acá a la mañana. Uh-huh. Y bueno, el operador. Y bueno, decir que no teníamos taller, porque nosotros durante el día y la semana tenemos distintos talleres. Taller de locución, ajedrez, pintura en madera, en tela, bueno, curso de informática. Tenemos actividad. Y lo primero que se acercaron los vecinos, viste, che, y bueno, recién a las 13 horas terminaron todo y salimos por lo menos a contarle al vecino que estaba pasando, viste. ¿En qué espacio físico funciona la emisora, David? Tiene su estudio, o digamos, está dentro, la radio está dentro de la biblioteca Fernando Jara. Ajá, una biblioteca popular. Popular, sí, lógico, nosotros estamos durante el día acá, porque tenemos distintas actividades, claro. del día lunes hasta el sábado. Uh-huh. ¿Y la... Pero bueno, no molestó muchísimo de la forma, ahí me parece que hay muchas maneras de y más dentro de un espacio público, ¿viste? No, qué sé yo, la verdad que nos sentimos y quedamos muy, muy, muy choqueados. David, ahí Cipolletti, ¿qué cantidad de habitantes tiene? Aproximadamente. Y ya estamos pasando los 100.000 habitantes. ¿Y qué cobertura tenía la radio ahí? No, ya teníamos dos potencias. Todo lo que tenemos es, teníamos M31. Sí. Y son potencias de 300 cada una. Sí. Pero bueno, el técnico nos aconsejó que no saliéramos con todo, con los 600. Sí. Que saliéramos con menos para no tener ningún tipo de inconveniente. Pero cubríamos Cipolletti. Cubrían toda la localidad, la ciudad. Sí, lo que es la ciudad de Cipolletti. Uh-huh. Por eso, cuando haces de rebote o bueno, que te pasan estas cosas, también tenemos una muy pegadita que está en Cinco Saltos, que es 94.5. ¿En qué frecuencia están ustedes? Y tenés otra en Neuquén, que es 94.5 también. Ajá. ¿Y ustedes en qué frecuencia están? Nosotros en la 94.5. También 94.5. ¿Cómo sigue la lucha ahí? ¿Qué están pensando hacer? Estamos tratando de pelear que realmente no nos saquen los equipos de acá de Roca, que supuestamente está todo en Roca. ¿La fiscalía? Y bueno, en la fiscalía. Estamos tratando, bueno, como todo, viste, peleándola por un lado o por el otro, que queremos recuperar los equipos. Ya sabemos que esa frecuencia no la vamos a usar. Buscaremos otra frecuencia. Estamos también a full ahí a veces haciendo gestiones a nivel nacional, porque en esto, bueno, nos perjudica todo y lo nuestro es un laburo social, viste. No estamos haciendo plata, al contrario, todo aporte en algo para mantener el tema el costo de la luz, porque también es una locura. Y bueno, como todo lo que sea con esfuerzo cuesta muchísimo. Bueno, estamos charlando con David Carrasco, integrante de la radio comunitaria Confluencia de Cipolletti en la provincia de Río Negro, que fue decomisada por ENACOM hace ya algunos días. La antena, David, ¿la pudieron conservar? ¿O subieron a la torre y la bajaron? ¿Cómo es eso? No, yo creo que si venían con algún torrista se llevaban también, pero no, que la torre está y los dipolos quedaron también. Ahí colgadito. Bueno, que no quedó es todo lo que vos podés, lo que te podés imaginar, lo que tiene una radio adentro. Claro. Viste, que vos abrís la puerta ahora y es, nada, una tristeza. Y que te apaguen los micrófonos, lo creo que te puede pasar. Discúlpame, se llevaron la potencia, el equipo emisor, digamos, el transmisor, y se llevaron además consola, micrófono, sí, computadora. Sí, todo. Todo. Sí. No quedó nada. ¿Ustedes están siendo apoyados, asesorados legalmente, integran alguna red? ¿Cómo es esa parte? Ahí tenemos por suerte dos abogados que realmente siempre no están acompañando, y bueno, de hecho también están con todas las herramientas por bueno, de la forma que se llevaron todo, ¿no? como para pelearla, así que bueno, en eso estamos, tenemos dos, uno de acá de Neuquén y otro en Buenos Aires. Bien. Bueno, David, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, vamos a seguir de cerca la situación de ustedes para que puedan recuperar los equipos y volver al aire, volver a ejercer el derecho a la comunicación, que es un derecho humano. Tal cual. Ha sido violentado en este caso por parte del Estado Nacional y la Policía Federal. Les mandamos un abrazo desde el Valle de Tras la Sierra y seguimos en contacto desde acá. Muchísimas gracias a ustedes y a una banda de colegas que realmente esto se ha hecho eco en muchísimos lugares, así que entre más podamos ser y que nos podamos dar una mano, creo que es tan importante hoy en día. Porque lo que está pasando hace años que acá no pasaba, creo que acá y en el país, ¿no? Está claro. Bueno, abrazo, hermano. Muchísimas gracias, chau, muy chau. Amable. Chao, chao. Chao, chao. Argentina. Contacto telefónico. Bueno, ahí conversábamos con David Carrasco, integrante de la radio comunitaria Confluencia, en la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro, que no solo fue clausurada por el ENACOM, sino que le llevaron los equipos, lo decomisaron. Todo. We'll be right back. prophets were written on the studio wall. El espíritu de la radio, el temazo de la banda Rush. Me gustó este. ¿Le gusta? Sí, sí, sí. Bueno, es un temón. Es una de las bandas que a mí más me llevan a mi preadolescencia. Escuchaba en cassettes grabados de la radio, que había una radio loca que ponía temas de Rush, una banda pero legendaria que no es muy, muy, muy conocida, pero que la recomiendo, para los que gustan de Zeppelin, ese estilo musical. Muy bueno. Tremendo. Bueno, ahí mandaba López, nuestro compañero, un mensajito. ¿Lo tenés ahí? Sí. ¿Qué dice? El mensaje que manda López dice: qué manía de las radios comunitarias que interfieren aeropuertos. Qué manía, ¿no? Que tenemos las radios comunitarias de andar interfiriendo qué loco, aeropuertos. Qué cosa, che. Sí. Nuestro país. Nuestro territorio. Cuatro femicidios y el show de la morbosidad. El número va a quedar obsoleto en poco tiempo. Durante los últimos días se asesinó a una mujer cada 12 horas. Son cuatro en un fin de semana. Pero ¿cómo se contabiliza la crueldad con la que la violencia machista nos asesina? ¿Alcanza con pensar cuántas horas pasan entre cada uno de los hechos? Cuatro mujeres menos y cuatro historias más en la lista que el observatorio que ahora sí nos ven registró desde principios de este año hasta el 31 de agosto, 223 en total. Los relatos de los medios hegemónicos son estremecedores. Uno dijo que iba a enterrar a un perro y la enterró a ella. Otro la prendió fuego, otro le fracturó el cráneo, otro la molió a golpes, otra desapareció y a los días su cuerpo fallado sin rastro de qué sucedió en el medio. Del otro lado, quienes vemos pasar las imágenes de las mujeres y disidencias que son brutalmente asesinadas, nos preguntamos qué sigue, cuánto más se acelerará antes de que comience a ralentizarse y sobre todo, ¿qué recursos nos quedan para convivir con esta violencia increyendo? ¿Si alcanza con decir qué pasó o hay que describir cómo? ¿Si todavía debemos recurrir a la descripción gráfica de algo inenarrable para apelar a una dimensión de lo humano que nos haga desear colectivamente que esto termine? Si con nuestros hashtags alcanzara 1, 2, 3, 4, 10, 100. ¿Qué nos pasa como periodistas feministas cuando contamos femicidios? Al leer crónicas sobre la mala víctima, o al escuchar cómo colegas sin ninguna formación en género se detienen una y otra vez en detalles que revictimizan. ¿Cómo hacemos para incidir en la agenda mediática narrando femicidios de una manera responsable? Nabila Garay, Chascomús. La última vez que vieron a Nabila Garay, de 15 años, fue el martes por la tarde cuando le dijo a su mamá que enseguida volvía. Sus familiares y amigos de Chascomús la buscaron incansablemente durante 5 días. «Anda poniendo el agua para unos mates que ya vuelvo», le dijo a su mamá. El domingo a la tarde, luego de varios allanamientos, encontraron su cuerpo enterrado entre escombros y ramas en una casa quinta que estaba deshabitada hacía 2 meses. Por el femicidio quedó detenido Néstor Garay, un pariente lejano de la víctima que cuidaba la casa en la que fue encontrado el cuerpo. «Necesito enterrar un perro», fue lo que le dijo Néstor Garay a la dueña de la quinta. A la mujer le llamó la atención la expresión y no dudó en denunciarlo a la policía. Cuando removieron la tierra se encontraron con el cadáver. Los vecinos aseguran que se sabía que el hombre buscaba a menores de edad en situación de vulnerabilidad para ofrecerles dinero o ropa a cambio de favores. Fue mismo con que se conocía su práctica frecuente de acoso sexual. Vanessa Caro, Lomas de Zamora. La muerte de Vanessa tardó 6 meses en desencadenarse. Desde el pasado 2 de marzo, su expareja, Leonardo Víctor Seniquel, la prendió fuego en su casa de Lomas de Zamora, frente a los 4 hijos de ambos, de 10, 7, 6 y 4 años. Su salud estaba muy comprometida. Le quemó el 70% del cuerpo. Ella estuvo 1 mes en coma, Pasó otros 3 sin poder hablar por problemas en la tráquea y fue operada en reiteradas ocasiones. Había entrado y salido del Hospital Muñiz tantas veces que su familia no llevaba la cuenta. Se ahogaba, se le cerraba el pecho y salíamos corriendo para que la reanimaran, cuenta Carolina, su hermana. Murió el último sábado. Llegó al hospital y no pudieron salvarla. La última vez que la operaron fue en agosto, poco después de que cumpliera 39 años. Los médicos le pusieron injertos en la zona del cuello para que pudiera separar el mentón del pecho y tuviera movilidad. Vanessa y Zeniquel fueron pareja durante 10 años. No era la primera vez que la había atacado. Un año antes le había dado una brutal golpiza de la que se salvó de milagro gracias a la ayuda de sus vecinos. Ella lo denunció y estuvo detenido un mes. Le dieron una restricción perimetral que él violaba constantemente. El 2 de marzo quedó preso. Ese día Carolina se encontró a sus 4 sobrinos llorando en el medio de la calle. Se habían escapado de la casa. Cuando entré, la vi a mi hermana prendida a fuego. Él estaba sentado mirándola. Me decía que no pasaba nada, que la dejara. Recuerda Zeniquel, de 34. Carolina. Zeniquel, de 34, fue trasladado a la unidad carcelaria número 1 de Lisandro Olmos. En un principio, el hombre fue imputado por lesiones graves en contexto de violencia de género. La familia de Vanessa se presentó ante la justicia este sábado y el expediente quedó caratulado como femicidio por la fiscal a cargo de la causa, Claudia Postiglione, de la Unidad Funcional de Instrucción 2 de Lomas de Zamora. Cecilia Burgat, Santa Fe. María Cecilia Burgat tenía 42 años, trabajaba como enfermera en el Hospital José María Cuyén de Santa Fe y era mamá de 2 chicas de 17 y 22 años, quienes el viernes, ante su ausencia, realizaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer en Santa Fe porque en San José del Rincón no le tomaron la denuncia. Este dato lo aporta el fiscal del Ministerio Público de la acusación que estuvo a cargo de la investigación en un primer momento hasta que se halló el cuerpo, Marcelo Fontana. Cuando la hija se constituyó en la comisaría le dijeron que esperara 8 horas. Y eso no puede ser, tienen que tomarla en el momento y me tienen que avisar a mí. Las horas se pueden ganar en cuanto a tiempo para buscar a una persona con los datos que aportan. Es importantísimo. Lo último que supieron de ella es que había cumplido su jornada laboral y su egreso quedó registrado en las cámaras de seguridad. Durante la madrugada del sábado se realizaron varias investigaciones y allanamientos que permitieron dar con la expareja, un hombre de 49 años de quien no han difundido su identidad y que tenía en su poder el auto de la víctima, motivo por el cual lo demoraron. Más tarde, en la comisaría, confesó que la había asesinado. A través de los pocos datos que aportó, se pudo dar con su cuerpo en una casa de la zona norte de la capital provincial. Cielo López, Plotier. La crueldad del femicidio de Laura López no tiene casi precedentes en Neuquén. Cielo, como se identificaba y la llamaban sus familiares y amigas, fue asesinada y partes de su cuerpo aparecieron en el río Limay, en el paraje China Muerta, dependiente de la localidad de Plotier, a 35 kilómetros de Neuquén capital. Cielo tenía 18 años, estudiaba en el nocturno del CPEM 8 de Plotier y el jueves fue la última vez que la vieron cuando fue a clases. Su familia perdió contacto con ella el viernes a la mañana y se inició una campaña de búsqueda. Este domingo a la tarde, 2 pescadores hallaron parte del cuerpo de Cielo en el río. Otra vez, otro femicidio, el segundo del 2019 en Neuquén. Otra vez la bronca, otra vez el llanto y el desconsuelo de sus amigas y de sus hermanas y de las profes de la escuela. Otra vez el grito del ni una menos que parece no tener fin. No hay nadie detenido ni demorado. No voy a responder si hay o no sospechosos. El hermetismo muchas veces es bueno para proteger la investigación, dijo el fiscal general José Jerez en una conferencia de prensa luego de que el gobierno decretara duelo provincial. Mientras tanto, su hermana Melisa reclamó: por favor, ayuden a que se haga justicia. Estamos desesperados. Ya no nos queda nada más que pedir que se haga justicia, porque a mi hermana ya no me la van a devolver. Esta tarde, desde las 18:30, se espera una gran movilización en la Plaza San Martín de Plotier en reclamo de justicia. Periodismo feminista. Hashtag ni una menos es tendencia todo el día. ¿Es la cantidad de femicidios en tan pocas horas lo que enciende una supuesta sensibilidad social? ¿Acaso los detalles relacionados a los métodos empleados para cometer los asesinatos es lo que colabora en su viralización? En su tesis doctoral, la española Isabel Marzabal Manesa infiere que la probabilidad de que se cometa un femicidio aumenta 24 veces si en los 10 días anteriores han aparecido en los medios de comunicación noticias de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Basada en hechos de Barcelona, estudió cómo a partir de noticias sobre femicidios se dieron imitaciones o repeticiones de los métodos violentos. La autora sugiere que para evitarlo hay que informar la noticia, pero habría que evitar dar información demasiado detallada o difundir imágenes que no sirven para nada más que para dar ideas al agresor. Por su parte, Ileana Arduino, abogada e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales de la Argentina, coincidió en que hay cierta correlación entre la difusión de un caso con detalle con la ocurrencia de otros similares en un cierto lapso de tiempo. Y además remarcó que visibilizar a través del método la intensidad del daño pone paradójicamente más difícil situar como violentas situaciones que no son tan expresivas o crudas y que terminan esmeriladas u opacadas por jugar el juego del morbo y la especulación. Los medios centran sus coberturas en relación al método empleado y ponen énfasis en la intensidad del padecimiento. Al fin y al cabo, lo que importa son las vidas. Cómo nos maten no puede ser el centro del asunto, dijo Arduino. De furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un horror. Nuevamente su recuerdo. nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Cuidado, che, cuidado. La crecida. Bueno, se nos fue el programa. Nos queda afuera bastante de material todo para compartir, que será compartido en el día de mañana, seguramente. Quiero retomar un poquito la nota. Recién nos tomamos un tiempo para compartir la información de lo acontecido con estas cuatro mujeres durante el pasado fin de semana. Sororidad mata exclusividad. Lo voy a repetir. Sororidad mata exclusividad, dicen periodistas feministas, de quienes hemos tomado este texto y hemos dado lectura al aire recién con la NOE. Para dar cuenta de, bueno, de la violencia de género que está instalada en nuestra sociedad y buscando un poco cómo contar, ¿no? Cómo compartir la información, porque las cosas que pasan hay que contarlas, pero buscando una manera que no revictimice, una manera que ayude en algo a intentar cambiar, ¿no? Este mundo violento que sufren las mujeres, ¿no? Exacto. Así que bueno, nos dimos ese tiempito para leer esta nota. La pueden rastrear, está dando vuelta por internet. Es muy interesante. Quedan ahí un par de párrafos al final que hablan básicamente del rol de las comunicadoras y los comunicadores al momento de dar a conocer este tipo de información, ¿no? Nos quedó fuera bastante, le pedimos disculpas a nuestro compañero corresponsal popular, el Adri, que tiene ahí un material que íbamos a poner al aire, se nos fue, será mañana, entonces, para compartir la información. Creo que tiene que ver con la Feria de Ciencias que estuvo realizándose en distintos lugares de Tras la Sierra y con una actividad que se desarrolló el fin de semana en Nono, vinculado al avistaje de aves, al turismo de autor, con gente que vino a presentar libros temáticos de esos temas. Así que bueno, mañana lo pondremos seguramente al aire en el transcurso de la crecida del miércoles. Y también nos quedó fuera la información de que mañana se cumple un año, ¿no? Un año de la desaparición de Delia. Uh-huh. Y bueno, va a quedar sonando el spot, seguramente en Sierras, en la radio también, para que, bueno, ahí está la data de la movilización. Sí, mañana tengo entendido, no tengo bien confirmada la información, pero alrededor de la 1 del mediodía se reúnen ahí en La Paz. En la Plaza de La Paz. Sí. Bueno, gente, hasta acá la crecida de este martes 17 de septiembre. Esténse atentas, atentos, si todo funciona más o menos como está planificado en el transcurso del día. Capaz que estemos tirando alguna onda en el éter por la 88.5. Interfiriendo. Sí, volviendo a interferir el aire del Valle de Tras la Sierra. Quedaron un montón de temas temáticos vinculados a la radio, el éter, el aire. Los que sigan escuchando por internet, ahí le dejamos la listita con los temas que pidieron. Ahí estaba el Pipo que había pedido el tema de Roger Waters, va a ir en esa, Laura que mandaba también Radio Gaga y algunos otros de Charly García. Sí, vamos a armar una compilación de músicas temáticas para que queden sonando. Nos despedimos. Sí, yo había dicho al inicio del programa que había traído el tema musical con el que se abrió la primera emisión de Radio El Grito en el año 2006. Histórico tema, primero en la lista. Sí, fue azaroso y va a ser el que cierre el programa de hoy. Bueno. Es un tema de Eric Clapton, no fue planificado en ese momento, se disparó solo. Aleatorio. Así que sí, ahí va pero a sonar. Pero tiene mucho que ver con esta radio. Ahí claro. Claro que sí. Bueno, que tengan buen día todos, todas, y nos vemos el martes que viene, nos escuchamos. Ahí va. Darling, please lay down. Thank you. Radio El Grito presenta La Crecida. A todo río le pasa la creciente, menos el amor que llevo en mi alma. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La Crecida, por Radio El Grito.